Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y cinco minutos de hoy, 14 de junio del año 2018. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, como siempre, Brian Noguera. En la locución, quienes habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a nivel nacional. Saludamos entonces a los que nos sintonizan por ese dial 96.3 FM en toda la Gran Caracas. Hoy temprano, este día jueves, un poco lluvioso luego del aguacero de anoche en Caracas. Ante tanta sequía, qué bueno que por fin cae una lluvia. Y también a quienes nos sintonizan por internet, hay que saludarlos en el resto del país y del mundo por www.albaciudad.org. Esas son las dos vías que tienen para comunicarse con nosotros, para escuchar toda la programación de nuestra emisora. Rápidamente, redes sociales del IPC en Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural, igual en YouTube. Así nos buscan con el nombre de nuestra institución. Y la vía más expedita para denuncias, reclamos, sugerencias, preguntas, dudas, es Twitter, @patrimonioIPC. Por allí tienen esa vía directa. También tienen nuestros correos electrónicos, principalmente el de nuestra oficina de información. Ese es prensaipc@gmail.com, prensaipc@gmail.com. Allí pueden enviar notas de prensa relacionadas con el patrimonio nacional, con cultura, con temas que tienen que ver con la identidad del pueblo venezolano. prensaipc@gmail.com. Esas son entonces las vías que tienen para comunicarse con nosotros. Hoy 14 de junio, como ya lo dijimos al inicio del programa, ayer fue 13 de junio, día de San Antonio de Padua. Bueno, se venera a este santo, sobre todo en el estado Lara, pero es una manifestación, una fiesta, una celebración que se ha arraigado en casi todo el territorio nacional y es al ritmo del tamunangue, ese ritmo musical del centro occidente del país, concretamente del estado Lara y los estados aledaños. Y bueno, el estado musical de Venezuela, como es Lara, tiene ese ritmo musical. Y al ritmo de esa música vamos a comenzar entonces La Tierra de los Míos. Los dejamos con un tamunangue y ya venimos con más de nuestro programa. Manténganse en sintonía. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero ver. musical, el tamunangue, es el que se usa principalmente en el estado Lara para venerar a este santo, una manifestación cultural muy arraigada en el centro occidente del país y que se ha extendido al resto del territorio nacional. Aquí en Caracas se venera también, y bueno, es una de esas manifestaciones culturales, digamos, que tienen un origen religioso, un origen católico, pero que han tenido esa influencia de tanto la cultura ancestral indígena como la cultura africana, y bueno, ha logrado ese sincretismo y ha dado como resultado esas manifestaciones culturales que tienen sus variantes en otras partes de Latinoamérica y del mundo, pero que en Venezuela son muy particulares. Hablamos entonces de San Antonio de Padua en el estado Lara, pero que también tiene similitud en algunas de sus formas, por así decirlo, con otras manifestaciones de origen religioso. Por ejemplo, este mes de junio, es el mes de San Juan Bautista, se celebra 23 y 24 de junio, y bueno, otras manifestaciones como, por ejemplo, la celebración del Corpus Christi y sus diablos danzantes, digamos que son producto de ese sincretismo cultural propio de Latinoamérica y propio de nuestro país, de Venezuela. Así que es importante conocer esas raíces de cada una de nuestras manifestaciones culturales para entender por qué se celebran, entender las formas, entender todo lo que conlleva esa manifestación cultural, y así evitar que se convierta en un show. Así lo dijimos la semana pasada. A veces pensamos que es un simple baile, son disfraces lo que usan las personas que practican esas manifestaciones, es algo que podemos hacer en cualquier época del año, y no es así. Eso tiene sus épocas y sus fechas específicas, tiene una vestimenta muy particular y tiene una música, unos ritmos musicales bastante particulares también. Son, digamos, manifestaciones culturales con mucho arraigo religioso, y las personas que las practican son devotos. Es una devoción, esa sería la palabra, el término correcto, y eso hay que respetarlo evidentemente. Así que bueno, las felicitaciones para todo el estado Lara, para todos los creyentes a nivel nacional de San Antonio de Padua, y que esa manifestación cultural y todo lo que trae consigo, no solamente desde el punto de vista de vestimenta y de música, sino también de todo lo que se mueve en las comunidades. Son comunidades que viven, que respiran, que toda su vida gira en torno a esta manifestación cultural. Eso hay que entenderlo y respetarlo. 9:14 minutos. Antes de una nueva pausa musical y seguir disfrutando ese ritmo tan sabroso del centro occidente del país como es el tamunangue, es importante recordar una actividad que realizó el día de ayer el Instituto del Patrimonio Cultural. Estaremos ahondando un poco más en el siguiente segmento. Fue un taller de turismo, un simposio realizado por compañeros del Instituto Nacional de Turismo, INATUR, ente adscrito al AMINTUR, al Ministerio de Turismo. Y bueno, se acercaron hasta la Villa Santa Inés con el profesor Carlos Caldera y le dieron a todo nuestro personal un seminario sobre turismo, cómo tratar al público, cómo tener claro que hacer turismo en el país o vender el país también implica vender, en el buen sentido de la palabra, la identidad de la marca país. Por supuesto, revisar muy bien los ritmos musicales con los que presentamos el país ante el mundo y, por supuesto, mostrar lo mejor de Venezuela. Todos esos tics que pueden ayudar en la parte turística, pero que le ayudan al IPC en su labor de divulgar y promocionar el patrimonio cultural del país. Por supuesto, se dieron cita ayer en la Villa Santa Inés, una formación, más de 30 personas, 30 trabajadores recibieron este simposio totalmente gratuito y de calidad por parte de MINTUR. Así que bueno, estaremos ahondando más en este tema. 9:16 minutos, seguimos escuchando algo de tamunangue y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Pretensión. congregación de San Antonio de Padua en el centro occidente del país, pero una manifestación cultural extendida en todo el territorio nacional, eminentemente religiosa, pero que con el sincretismo cultural ha adquirido importantes características de tanto la cultura indígena como la cultura afrodescendiente, cultura africana, y bueno, como ha pasado con tantas manifestaciones culturales que celebramos hoy en día en nuestro país. Continuamos entonces buscando ahora en nuestras redes sociales, en Twitter, recordamos @patrimonioIPC, todo lo que tiene que ver con la semana informativa en nuestro instituto. Ya lo decíamos, lo más importante, una de las cosas importantes que hizo el IPC el día de ayer, o que se llevó a cabo en nuestra Villa Santa Inés, fue el seminario La Casa de Nuestros Sueños, relacionado con el turismo, a cargo del profesor Carlos Caldera. Eso entonces fue a través de Mintur, del Ministerio de Turismo, y Dinatur. Ellos nos dieron este taller a todos los trabajadores del IPC, ayer en la Villa Santa Inés, entendiendo que turismo y patrimonio van de la mano, que para poder vender la marca país hay que conocer a profundidad lo que es Venezuela, estar identificado, por supuesto, con la nación, con todo lo que tiene que ver con la venezolanidad, y por supuesto hacer lo mejor posible. A veces intentamos promocionar o divulgar cosas de Venezuela y no lo hacemos de la mejor manera por desconocimiento. Entonces es importante dominar no solamente la parte geográfica del país, conocer los lugares, saber rutas turísticas, sino también tener claro las manifestaciones culturales más importantes, los ritmos musicales, las personas que, digamos, son parte de esa identidad nacional, las personas más importantes que han dejado huella a lo largo de la historia en Venezuela, y todos esos datos que van a permitir que la identidad venezolana se afiance y que, por supuesto, pueda ser reconocida a nivel mundial. Y para todo por supuesto, los turistas que vienen del exterior y que hacen vida en nuestro país, por supuesto, también entiendan y conozcan de primera mano lo que es Venezuela. La otra información importante que se dio esta semana y que estaremos ahondando en el segmento que viene fue una reunión entre autoridades del Instituto del Patrimonio Cultural y el Consejo Legislativo del Estado Falcón. Esto con el objetivo de unir esfuerzos en pro de Coro y su Puerto de la Vela. Recordemos que desde el año 2005 está en la lista de peligro del patrimonio cultural mundial de la UNESCO, y que, bueno, se unen esos esfuerzos para lograr sacar de una vez por todas al Coro y su Puerto de la Vela de esa lista en peligro y que vuelva al sitial que merece. Y bueno, esa reunión de autoridades fue entre nuestra gerente general Dinora Cruz y personal del Consejo Legislativo del Estado Falcón, concretamente de la Comisión de Cultura. Y bueno, fue una reunión bastante productiva, eso fue allá en el Estado Falcón. Y bueno, digamos que se llegaron a algunos acuerdos, así que importante esta actividad. Y la otra actividad importante fue el anuncio del IPC sobre velar por los procesos de restauración en el campo de Carabobo. Es otro espacio importante de nuestra nacionalidad de Venezuela y que el IPC, por supuesto, como ente rector en la materia, está muy pendiente de velar por que todos los procesos de restauración se den en los tiempos adecuados, en los plazos adecuados y con los materiales y todas las normas arquitectónicas que puedan permitir que ese espacio mantenga todo ese, que mantenga su brillo y su magnanimidad, porque Campo de Carabobo, digamos que allí inicia de alguna manera con la batalla de Carabobo lo que es, o lo que conocemos como Venezuela. Nuestra nacionalidad parte en gran parte, valga la redundancia, en Campo de Carabobo. 9:25 minutos, vamos a identificar la emisión. emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Aldecina, 96.3 FM. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este jueves la réplica del sable del libertador Simón Bolívar al ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, por la labor y la defensa realizada por el diplomático venezolano en la Asamblea de la OEA, donde esta semana Estados Unidos promovió un documento con la pretensión de lograr la suspensión de Venezuela en este organismo. Sin embargo, la maniobra solo obtuvo 19 votos a favor y no los 24 necesarios para lograr la suspensión de Venezuela en este organismo. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. El 14 de junio de 1928 nace en Rosario, Argentina, o en Santa Fe según su diploma universitario, el legendario guerrillero argentino y universal Ernesto Che Guevara. Médico de profesión, el futuro comandante revolucionario se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1953. El año anterior, siendo aún estudiante, había pasado por Caracas durante su peregrinaje revolucionario en compañía de su colega Alberto Granado. Para el año de su graduación, está en Guatemala y la invasión de Castillo Armas y la CIA lo obligan a trasladarse a México, donde entra en contacto con los hermanos Fidel y Raúl Castro, con quienes comienza a preparar la expedición del yate Granma, del cual desembarcará el 2 de diciembre para iniciar la guerra contra la dictadura de Fulgencio Batista. Triunfante la revolución, el Che, ahora nacionalizado cubano, desempeña importantes cargos en el gobierno revolucionario, jefe del Departamento Industrial del Instituto de la Reforma Agraria, ministro de Industrias, presidente del Banco Nacional. Recordemos, de paso, que los billetes firmados por él simplemente Che son hoy de las piezas más codiciadas por los coleccionistas y representante de Cuba en diversos foros internacionales. En 1965, el Che desapareció de la escena cubana para reaparecer en Bolivia, al frente de un destacamento revolucionario y dispuesto a convertir a toda Latinoamérica en un inmenso Vietnam, que según sería la tumba del imperialismo norteamericano. Los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Seguimos en La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Comentábamos entonces acerca de esas dos informaciones que generó el IPC esta semana. Por supuesto, la de el anuncio de velar por los procesos de restauración del campo de Carabobo, allá en el centro del país. Y por supuesto, la reunión entre autoridades del IPC y el Consejo Legislativo del Estado Falcón en su Comisión de Cultura para unir esfuerzos en pro de Coro y su puerto de la Vela. Ya se ha venido trabajando incansablemente desde el propio año 2005, dando recursos, reuniones técnicas. Se ha recibido a personas de la UNESCO que han hecho informes favorables a Venezuela y bueno, explicando o entendiendo la gravedad de la situación en el 2005 con esa vaguada. Recordamos, para los que no conocen el sitio de Coro y su puerto de la Vela, son en la mayoría casas hechas de barro, tanto en Coro como en La Vela, que es el puerto natural de esta ciudad. capital del estado Falcón. Y bueno, allí digamos que los aguaceros del año 2005, esa vaguada, llovió mucho más de lo que llueve en esa zona usualmente. Acabaron con varias edificaciones, techos y paredes de edificaciones que tienen varios siglos. Y bueno, sucedió esta situación allí que afectó algunas edificaciones de la poligonal declarada por la UNESCO. En ese sentido, sobre todo más en Coro que en el puerto de La Vela. En ese sentido, digamos que sufrió algunos daños el sitio y se tuvo que replantear no solamente el drenaje de la zona, nuevamente el empedrado de algunas calles, por supuesto tratar de reconstruir, restaurar, sería la palabra correcta técnicamente, algunas de estas edificaciones, pero no se pueden restaurar de buenas a primeras. Eso requiere un estudio, requiere el uso de materiales y de técnicas especializadas que conserven las características patrimoniales que la llevaron a ser declarada patrimonio mundial. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo difícil y complejo, pero es algo que el IPC o el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, ha logrado hacer con total éxito. Y bueno, seguimos entonces en esa lucha para sacar a Coro y su puerto de La Vela de la lista en peligro, en donde está desde el año 2005. Y ya para ir finalizando esta parte del programa y hacer una nueva pausa musical, seguir escuchando el Tamunang, recordando nuevamente que ayer fue el día de San Antonio de Padua, 13 de junio, estaremos entonces hablando un poco precisamente al regreso de la pausa musical, qué es el tamunangue, cómo se baila, de dónde surge este ritmo musical y sobre todo la danza que lo acompaña. Y bueno, de eso y otros temas estaremos hablando al regresar. Esto es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Disfrutemos de otro tamunangue. Oh, minutos volvemos a la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Estamos intentando un contacto telefónico con la gerente general del IPC, Dinora Cruz. Ella está en el estado Falcón, precisamente en reuniones técnicas con diversas autoridades de la gobernación del estado Falcón, de las alcaldías tanto de Colina como de Miranda, y por supuesto nuestra oficina técnica en esa ciudad. Y bueno, estaremos entonces intentando, pero vamos a hablar de otro tema importantísimo, también relacionado con este tema de Coro y su puerto de La Vela, y es el hecho de que Venezuela ha recibido, o el gobierno venezolano ha recibido buenos comentarios de esas visitas técnicas que ha tenido aquí por parte de diversos técnicos de a nivel mundial. Han venido avalados por la UNESCO a verificar cómo van los trabajos, cómo está Coro y su puerto de La Vela, y los informes han sido satisfactorios y positivos para nuestro país. 9:40 minutos, vamos a hacer una nueva pausa musical, vamos a seguir escuchando Tamunangui. Al retornar, sí les prometemos entonces ese contacto telefónico con nuestra gerente general, Dinora Cruz. Ya venimos. difícil hacer ese contacto telefónico que habíamos prometido al inicio del programa, pero cumplimos, bueno, con informar precisamente lo que ya estábamos comentando, que nuestra gerente general Dinora Cruz está precisamente en el estado Falcón, en la ciudad de Coro, su capital, llevando a cabo una serie de reuniones técnicas con diversas autoridades, tanto regionales como locales, y también de nuestra oficina allá, nuestra oficina regional en Coro, explicando, digamos que uniendo esfuerzos, afinando algunos mecanismos para seguir uniendo esfuerzos en pro del rescate de Coro y su puerto de La Vela. Recordamos que, bueno, el Instituto del Patrimonio Cultural tiene esa responsabilidad y bueno, la ha cumplido a cabalidad y es parte de su labor estar allí pendiente de todo lo que, de todos los trabajos que se realizan en ese sitio que es Patrimonio Mundial, declarado por la UNESCO en el año 1993. De hecho, fue la primera declaratoria a nivel UNESCO que tuvo nuestro país en toda su historia, de allí la importancia de Coro y su puerto de La Vela, sin contar con la importancia histórica. Recuerden que en ese puerto de La Vela fue en donde se hizo por primera vez nuestra bandera nacional, de manos del generalísimo Francisco de Miranda. Así que importante ese acontecimiento en el año 1806. Y entonces ustedes ven cómo tanto Coro como el puerto de La Vela tienen una importancia que no solamente radica en lo arquitectónico, sino también en lo histórico y en lo natural, porque muy cerca de allí está un parque nacional importantísimo, de los más hermosos que tiene nuestro país, como es los Médanos de Coro. Así que digamos que puede ser incluso en el futuro hasta un sitio mixto, porque tiene esa parte arquitectónica, esa creación del hombre, pero también esa creación de la naturaleza, como es como son esos Médanos de Coro. Digamos que el que visita, el que tiene la oportunidad y la suerte de ir a los Médanos de Coro, digamos que es un viaje inolvidable, sobre todo para los niños. Tuve la oportunidad de ir de niño a los Médanos de Coro y de verdad que uno de los viajes que han quedado en mi memoria, y me imagino que a todos los venezolanos que han ido para allá, e incluso extranjeros que han tenido la oportunidad de visitar este parque nacional, sentirán lo mismo, ¿no? Un lugar bastante importante, imponente y hermoso desde lo natural, y que se conjuga, como ya lo dijimos, con toda esa importancia histórica, sobre todo el puerto de La Vela, y también de Coro. Recordemos que Coro fue la capital de Venezuela previo a Caracas, una de las primeras ciudades fundadas por los europeos aquí en nuestro país, y bueno, vemos entonces todos esos elementos históricos que tiene el sitio y que colaboraron sin duda alguna en todas esas edificaciones culturales, edificaciones arquitectónicas que se construyeron allí. Rápidamente algunas casas importantes allí, bueno, la Casa del Sol, la Casa de las 100 Ventanas. Todo el que tenga la oportunidad, el que no conozca Coro, lo invitamos a que se acerque. Una ciudad imponente en nuestro país, cuyo casco histórico, en conjunto con el de Calabozo en el estado de Guárico y el de Ciudad Bolívar, del estado homónimo, son, digamos que, sitios importantísimos que hay que disfrutar, que hay que conocer y que hay que valorar muchísimo. 9:48 minutos, ya estamos finalizando el programa. Y bueno, vamos con algunas declaraciones que dieran algunas autoridades del Ministerio de la Cultura, concretamente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollat. La batalla es uno de los bailes del Tamunangue, en veneración a San Antonio de Padua, en el Tocuyo, estado Lara. Recordemos que el ministro Villegas estuvo ayer precisamente en ese estado, haciendo presencia con todos los cultores en la celebración de esta manifestación cultural. También una información importante, se llevó a cabo la limpieza del mural Uracoa, eso es del maestro, el gran maestro Mateo Manaure, está ubicado en la Avenida Libertador. Más de uno, por supuesto, ha pasado por allí y quizás no lo identifica claramente o directamente con Mateo Manaure, pero sí Estoy seguro que si ven los colores y si ven la obra, les viene a la memoria rápidamente que han pasado por ese lugar. Bueno, esa obra, que tiene algunos colores como azul celeste, tiene gris, tiene anaranjado, creo que tiene algo de rojo. Bueno, ese mural es obra del gran Mateo Manaure y bueno, se llevó a cabo la limpieza de ese mural, así que importante esa noticia. Caracas es prácticamente una ciudad museo a cielo abierto, y hay que disfrutarla de verdad y hay que cuidarla y valorarla. Este mensaje va para todas las autoridades, pero también va para los usuarios, para los habitantes de nuestra ciudad, para los ciudadanos. Hay que ser ciudadano y aprender a valorar y cuidar lo que tenemos en esta ciudad museo como lo es Caracas. Y bueno, una noticia lamentable que también tenemos que decirla, que falleció el creador del burrito sabanero, Raúl Cabrera, fundador del Coro Infantil de Venezuela, un venezolano extraordinario cuya obra engrandece nuestra cultura, nuestro gentilicio. Y bueno, de hecho en la cuenta del ministro Villegas, en Twitter, @VillegasPolyad, pueden revisar una entrevista que se le hizo a Raúl Cabrera, como ya lo dijimos, burrito, creador del burrito sabanero, falleció el día de ayer. Así que paz a sus restos y honor a toda su obra, que con esa canción creo que quedará en la memoria de muchos venezolanos, sobre todo en nuestras navidades. Y continuamos entonces con algunas noticias importantes. Por supuesto, en estas noticias, también unas declaraciones que dio el ministro Villegas, esto sí ya hace algunos días, pero también en esta semana noticiosa, sobre el castillete de Armando Reverón. Se refería a Villegas Pollad. El castillete merecía su momento especial, particularmente la entrega del premio. Quiero felicitar al jurado y a los postulados, en referencia a la entrega de un reconocimiento relacionado con el maestro de las artes plásticas, el maestro de la luz Armando Reverón, precisamente premios de artes plásticas Armando Reverón. Entonces, bueno, en ese discurso de entrega de premios, el ministro se refería entonces al castillete. Recordemos que el castillete, a los que no lo conocen, es una obra, una recreación que se hizo en la población de Macuto, en el estado Vargas, punto de referencia, la esquina de las 15 letras, el sector de las 15 letras. Bueno, allí está, por supuesto, ese castillete, abierto a todo el público, es una especie de museo, pueden visitarlo y de verdad que cuando entren sentirán esa energía del maestro de la luz, de Armando Reverón, ideal para hacer fotografías, ideal también para recorrerlo con niños, niñas, adolescentes. La invitación entonces para los colegios que hacen vida en la zona, a los maestros que lleven a sus alumnos, a los padres que lleven a sus hijos, para que disfruten de esta obra ejecutada por el Instituto del Patrimonio Cultural y que da cuenta de, digamos, esa sensibilidad y ese compromiso que hay con toda esa obra del maestro de la luz, Armando Reverón. Llegando al final, bueno, no pudimos tener el contacto con nuestra gerente general, Dinora Cruz, pero les adelantamos un poco de lo que se está haciendo allá en Coro y su Puerto de la Vela. Esas reuniones técnicas seguirán durante todo el mes de junio, así que tendremos la oportunidad el próximo jueves de hacer ese contacto telefónico, esa entrevista, para que se pueda conocer, para que la población pueda conocer cómo van esos esfuerzos en pro de nuestro sitio de patrimonio mundial, el primero, que fue declarado por la UNESCO en nuestro país en el año 1993. Llevamos a ustedes, gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de tu emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles como siempre, Brian Noguera, en la locución Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. ¡Gracias! tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural.